Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. En el 78 Santa Fe, llego a tu casa y en la calle hacía mucho frío. Pasaron 20 años, vas perdida en Saint Germain. Vas a los gritos por la calle, te fuiste de copas. Ya no recuerdo bien cuándo fue la última vez. Atravesamos Ipanema como dos extraños. Yo me perdía por la Europa de ciudad en ciudad. Vos te besabas con tu novio y nuestra Barcelona. Promesas de amor que el tiempo llevó de aquí. Seguimos en el mundo intentando todo mientras el mundo se va. Los dos nos dimos cuenta que no daba para más. Entre las sombras de una discoteca en Buenos Aires me diste fuego y esa luz fue la que iluminó tu rostro joven y mis ojos algo ya cansados. Promesas de amor, que el tiempo llevó de aquí hacia allá. Amamos en el mundo, peleamos en el mundo, no llevo rencor, sos una parte de mi corazón. Yo sé, siempre fui un canalla, sabes, pero también sé que te amé. Es que hoy me acordé del ayer. Solo que querías hoy. Voy a dar un concierto y pienso en vos. Sigo con la música, que las palabras se me vuelven más y más confusas. Te mando besos, mil cariños y que seas feliz. Mañana Kioto, el martes Tokio y a seguir la ruta. Promesas de amor que el tiempo llevó. Ya no me hagas caso, yo me vuelvo a caminar. noche que volvés a iluminar. Qué belleza, Chico Buarque cantando a Ryuichi Sakamoto con la versión en español de Fito Páez, el tema que integra el nuevo disco, el raro nuevo disco de Fito Páez, Canciones para Aliens. La canción se llama Tango Promesas de Amor y es realmente conmovedor escuchar a Chico Buarque en español hablando de la calle Santa Fe y de Ipanema, bueno, una letra que en realidad es de Páez. Y ahora vamos a hablar un poquito de este flamante disco de versiones, íntegramente de versiones de Fito Páez. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Miguel Vicente. Hola muchachos, buenas noches. Estamos en vivo hasta las 11:30 de la noche con David Eskenazi hoy en la operación técnica. David Luis Alberto El Flaco Eskenazi, quiero escucharte. Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción general. Hoy tenemos una noche de grandes, porque estamos justamente, abrimos con Chico Buarque, Sakamoto y Fito Páez. Vamos a estar recordando a Mercedes Sosa, se inauguró el jueves una muestra sobre su vida y obra ahí en la Casa Bicentenario. Además acaba de salir un disco inédito en CD aquí en Argentina de un concierto en vivo en Brasil de 1980. Después vamos a estar recordando los 50 años del quinteto de Astor Piazzolla, quizás el formato en el cual Astor se sintió más cómodo y más revolucionó, digamos, la música. Exactamente, un formato que él empezó a usar en 1961, de ahí son sus primeras grabaciones, por eso se cumplen 50 años, y un formato que él tuvo entre 1961 y 1974, con algunas interrupciones, y después lo volvió a reeditar en la década, desde fines de los 70, el 78 al 88, y quizás fue como el que mejor le sirvió para proyectar sus ideas musicales. Y más que cereza del postre, digamos, toda la torta, el pastel, va a estar aquí en vivo Luis Salinas con su guitarra, tocando, cantando también. Realmente, bueno, Buarque, Fito, Piazzolla, Mercedes Sosa, Salinas, digamos, realmente un quinteto real. Y bueno, como viene Salinas, vamos a estar jugando con los oyentes. Vamos a estar hablando de música. Salinas es un guitarrista de música argentina, no es ni de jazz, ni de folclore, ni de tango. De hecho, su último disco, Sin Tiempo, que bueno, que ganó Grammy, Gardel, todo, son tres discos y hace de todo. Sí, sí, y aparte digamos que es una máquina de editar discos y de sacar discos de hace 15, 20 años, muy trabajador. Vamos a estar preguntando a nuestros oyentes quién consideran que es el mejor guitarrista argentino, o para decirlo de un modo más subjetivo, el guitarrista argentino que más te emocionó, vivo o muerto. Puede ser Papo, puede ser Oscar Alemán, puede ser Eduardo Falú. No voy a dar ninguna pista más, porque no quiero que empiecen a decir lo que decimos nosotros. Quiero que piensen el guitarrista que te emociona, el que más te gusta. ¿A qué teléfonos, Miguel? A los teléfonos 4999-8700. Y también, desde cualquier lugar de nuestro país, por el valor de una llamada local, 0810-222-0870. Bueno, y también en Facebook, estamos en Flores Negras en Radio Nacional. Bueno, decime vos, dale, un guitarrista tuyo. A mí uno que me encanta y que a veces quedó quizás un poquito a la sombra de ese enorme pianista que es Horacio Salgán, es Ubaldo de Lío. Y Ubaldo de Lío principalmente en el dúo con Salgán, que es realmente maravilloso escuchar esa guitarra como suena. ¿Qué buen rescate? ¿Vos, Miguel? Malveta, Malvicino me gustó siempre. Vos. Tipo muy versátil, ¿no? Malvicino, que está ahí en la asociación de intérpretes, ¿no? Un grande Malvicino. Un hombre que estuvo, bueno, ya que hablábamos de Piazzolla, claro, estuvo con Piazzolla en el octeto, en el quinteto, estuvo con el jazz, estuvo ahí también como productor de varios discos, con Tanguito en algún momento, ¿no? Sí, yo voy a decir Grela, Roberto Grela, uh-huh, porque un poco quiero que también guíe el espíritu de esta convocatoria, de este juego hacia los oyentes. No se trata del guitarrista más virtuoso, de hecho Grela no lo era, pero impuso un estilo, digamos, sí, claro, el guitarrista de tango es Grela. Obviamente también está Aníbal Arias, hay muchísimos, Cacho Tirado, que bueno, justamente hablando de Piazzolla. A los que llamen y nos dejen su número de documento, las últimas tres cifras, vamos a estar sorteando sobre el final del programa dos remeras del sello Putumayo, gentileza de Sofía de DBN. Bueno, Putumayo es un sello que publica lo que se llama World Music o Música del Mundo, es decir, folclore de todos lados. Y bueno, tenemos unas muy lindas remeras para entregar, así que llamen, ¿cuál es el guitarrista que más te emociona? Bueno, empezamos con el tema Tango Promesas de Amor de Sakamoto, versión libre, sobre todo en la letra de Fito Páez. Bueno, es un disco, yo decía, raro, porque siempre Fito Páez fue más un compositor con un intérprete. ¿Qué debe ser su primer disco de versiones? Tenía. ¿Cuál? Sí, tiene el de Moda y Pueblo, me parece que. Que la tapa era Susana Jiménez. No, ya él, le gusta cantar, sí. Sí, ha hecho mucho, sobre todo temas de rock argentino. Ahora, es la primera vez que se mete con temas rarísimos. Por ejemplo, escucha esto: el corte del disco Canciones para Aliens es Un Beso y una Flor, que fue un hit de Nino Bravo. Sí. Después hace, por ejemplo, ¿te acuerdas del tema Dancing in the Streets? Que cantaban David Bowie y Mick Jagger. En los 80. Lo hace en español. Después hace también El Breve Espacio en que No Estás, con Milanés, de Milanés y con Milanés. Hace también Te Recuerdo Amanda, de Víctor Jara. Hace Jeremy Quite Pa, de Jacques Brel, en español también, versión muy libre. Hace una cosa rarísima con ese temazo de Queen, que es Somebody to Love. Le puso las dos caras del amor y está en español también. Bueno, un y también homenaje. Hace un homenaje a Charly García en Yo No Quiero Volverme Tan Loco, en el cual invitó a Fabiana Cantilo y también invitó a León Gieco. León Gieco, que estuvo en la versión original, claro, que grabó Charly García en el 82. Que no invitado. Firmó como Gieco porque no podía, porque el sello se lo impedía. Sí. Firmó como creo que Ricardo García. Así que bueno, hace también Fiesta de Serrat y un tema de Dylan también en español. Así que lo presentó en México la semana pasada y acaba de terminar Fito Páez de participar en el Festival Solidario Mundo Invisible aquí en Figueroa de Corta y Pampa, aquí en Buenos Aires. Bueno, decíamos Chico Buarque, decíamos Fito Páez, decíamos tango, ¿no? Bueno, escuchen esta versión de quizás unas canciones más bellas de la música de América Latina, en la versión de Fito con una base tanguera, Construcción. Flores Negras. Flores Negras. Por la radio pública. Amo aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amó aquella vez como si fuese el último. Besó a su mujer como si fuese única. Y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico. Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado.

abrir las flores en otoño. Con solo entonar una canción. Yo canto siempre a mi pueblo, porque del pueblo es mi voz. Si pertenezco yo al pueblo, en solo del pueblo será mi canción. Si pertenezco yo al pueblo, en solo del pueblo será mi canción. Pa, cantor de oficio. Así comienza el disco que acaba de salir, inédito aquí en Argentina, grabado a vivo en Brasil. Se trata de una serie de conciertos realizados en 1980 por Mercedes Sosa. Uno se pregunta por qué era tan querida Mercedes Sosa en Brasil. Bueno, ella había grabado a mediados de los 70 con Milton Nascimento, Volver a los 17, y realmente parte de su exilio transcurrió en Brasil, haciendo muchos conciertos. Y uno cuando habla con la generación justamente de Chico Buarque, de Caetano Veloso, los que ahora tienen 70 años más o menos, 65, 70 años, digamos, reconocen a Mercedes Sosa como la gran cantora de América Latina, y ella fue muy importante en Brasil. Y este disco que acaba de ser editado realmente es una gloria, porque muestra la relación, digamos, tan afectuosa que tenía con el público brasileño. Cantor de oficio era este tema de Miguel Ángel Morelli, y bueno, recorre grandes éxitos, grandes momentos como Duerme Negrito, Plegaria a un Labrador de Jara, bueno, Los Hermanos de Yupanqui, La Carta de Violeta Parra, Canción con Todos, Volver al 7 y tanto más. Bueno, justamente salió de modo simultáneo prácticamente a la inauguración de la muestra que ocurre hasta marzo del año próximo en la Casa del Bicentenario, ahí en Riobamba, el 900, que estuve el jueves en la inauguración. Fue una fiesta y realmente la recomiendo, porque además de ser muy buena, recorre, digamos, toda la trayectoria de Mercedes, haciendo eje en algunos conciertos puntuales. Hay, digamos, muy buenas fotos, muy buen material. No tuve oportunidad de ir todavía, pero eso leí, que justamente que lo que hacía muy atractiva la muestra, vos me dirás si es así, Mariano, es que estaba como tratada temáticamente. Es decir, había diferentes conciertos, uno de ellos era en el Coliseo, en Roma, otra en el noroeste de Argentina, en un concierto que dio a principios de... En Santa Catalina. Sí, exactamente. Sí, bueno, es el Olimpia de París, que fue en 1979, es el Ópera de Buenos Aires, que fue el regreso en 1982, el Lincoln Center de Nueva York en 1992, el de Santa Catalina de Jujuy, que tuve el honor de estar en el 2001, y el del Coliseo Romano. Y lo que tiene, que son fotos de cada uno de los conciertos. ¿Qué material hay? Sí, fotos, manuscritos, cartas, hay también vestimenta de Mercedes, todos los ponchos que lucía en estos conciertos. Ahí está muy, muy bien curado por Álvaro Rufiner. Bueno, estuve el juez, estaban todos, fue presentado por Fabián Matus, estaban los sobrinos Coqui, Sosa, Claudio, también estaba el hermano, bueno, el secretario de Cultura, el titular de la Biblioteca Nacional, bueno, Jorge Cosia, Horacio González. Realmente fue muy emocionante, y siento que ahí, en esa casa tan linda del Bicentenario, se está haciendo justicia, ¿no?, con la gran artista tucumana. Y bueno, estaba Coqui Sosa, y estuve conversando un poco con Coqui. Coqui le dedicó un tema a su tía recientemente. Ahora ya está acá, perdón, está acá Luis Salinas ya, y vamos a estar hablando también con Luis sobre Mercedes, porque él tuvo también la oportunidad de grabar con Mercedes para el disco Cantora. Decía, Coqui Sosa le compuso un tema a su tía. Estaba ahí muy emocionado Coqui en la inauguración de la muestra, y creo que está comunicado por teléfono. ¿Cómo te va, Coqui? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, y bueno, estamos todos muy emocionados porque este disco de Brasil, ¿vos lo conocías? Sí, escuché parte, no lo tengo todavía la edición, pero sí, porque uno está siempre ligado a la historia de la tía. Además, yo porque como trabajo con la página de internet de ella, con todo lo que tiene que ver con su historia, y además yo soy debo ser uno de los fans número uno de ella, así que conozco bastante. Bueno, ¿cómo no serlo? No sos el sobrino, aparte sos compositor, sos cantante, y tenés hace tiempo que ya tu carrera tiene vuelo propio. Tuviste, vos y Claudio tuvieron la sabiduría de no quedarse cómodos bajo el ala de Mercedes, sino todo lo contrario, digamos, trabajaron, digamos, por sus propios medios. Realmente eso fue muy, muy valorable, ¿no? Lo que hicieron vos y Claudio. Y lo que pasa es que uno, yo siempre intento explicar, porque muchas veces hay gente que te pide explicaciones y en realidad siempre yo me sentí un privilegiado y siento que soy uno realmente un elegido de haber podido estar en la historia de ella, de ser el sobrino de ella, de vivirla a la tía como la tía Marta, no solo como la tía Mercedes, de poder disfrutarla. Y eso a mí me da esa alegría y esa dicha, pero después todo lo que tiene que ver con la parte del trabajo de uno. A ver, yo parto siempre de la hipótesis de que yo si canto es porque soy sobrino de Mercedes Sosa. No lo niego porque que yo tengo uso de razón, se le escuchaba a ella, vivíamos en un ambiente de folclore. Entonces, indudablemente a mí el tenerla a ella en la familia me llevó a que yo quiera elegir ser cantante. Pero después uno se tiene que armar el camino solo, como puede. En realidad no tampoco tan solo, porque uno va, de la tía hemos tenido mucha ayuda, de muchos artistas. Uno va elaborando toda una vida artística en comunión con otra gente, con poetas, con músicos, con periodistas, con... Bueno, es toda una construcción. Entonces, pero llega el momento que uno tiene que demostrar y decir para qué estamos acá y si tenemos algo que decir, o simplemente reproducir o copiar de otros artistas, y ahí es donde uno se despega y dice, bueno, no, yo tengo esto, quiero decir esto, siguiendo una línea, un sendero, que es indudable que yo siempre sigo el sendero de la tía, el sendero de Yupanqui, del Cuchi Leguizamón, de gente que a mí me formaron y me dieron una visión de la música y del sentido para qué es la canción popular, ¿no? Coqui, ¿qué tal? Te saluda Andrés Casas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quería preguntar, digamos, ahora pensándolo en perspectiva, a la distancia, sí, digamos, ¿cuál fue, si Mercedes Sosa era una mujer de dar consejos, si fue consejera en tu carrera, digamos, ¿cuál fue, digamos, la principal enseñanza, en todo caso, que te dio dentro de lo que es el arte popular? No, ella, o sea, es que un par de veces hablamos cosas, pero ella era una persona tan respetuosa que hasta se permitía no dar consejos, sino dar ejemplos. Para mí lo principal es, y por eso yo le tengo, no le tengo solo cariño y respeto por haber sido mi tía, sino porque yo viví mucho de la historia de ella, la viví de adentro de la familia, de adentro como músico. Lo de Santa Catalina, que recién usted lo decía, yo participé cantando y viendo. Qué y... concierto eso. Eso fue inolvidable. Me acuerdo cuando hizo Cuando Tenga la Tierra, llovía, hacía un frío bárbaro y estaban todos los campesinos ahí a lo largo, sí, del río en Santa Catalina, que digamos es un lugar que queda más al norte que La Quiaca, un lugar increíble. Es la capital, en realidad la capital real de La Puna, después vinieron, claro, pasaron a La Quiaca, pero Santa Catalina es un lugar único. Increíble. Y yo lo que decía es que la tía siempre daba el ejemplo porque ella siempre hablaba de la solidaridad y era solidaria. Hablaba de sumar y sumaba, hablaba de tener compromiso, coherencia y lo tenía, lo hacía. Entonces, en realidad a mí la enseñanza me la daba con su acción. Pero un par de veces, sí, la primera vez que me escuchó cantar me lo dijo con mucho respeto, yo siempre lo cuento porque me marcó mucho. En el año 84 ella me va a ver cantar en la peña, me aparece de pronto porque ella era así, y me acuerdo que caía, y yo en esa época empezaba a cantar y tenía ese vicio de pedir palmas, todas esas cosas de folclorista, de haber nacido acá adentro, y me acuerdo que termino de cantar y ella se me acerca, me saluda y me dice con mucho cariño, me dice, pero no le pidas palmas a la gente, que la gente lo va a aplaudir. Claro, está bueno. Coqui, lo hizo con una ternura, una simpleza, sí, sí, que yo nunca más pedí palma, por supuesto. Claro. Coqui, ¿qué te pareció la muestra? La muestra me pareció un poquito de lo mucho que hay y que va a haber a lo largo de todos estos años que van a ir apareciendo. Hoy hablábamos con el Fabi, me estaba contando que encontró una foto de la revista Gente, revista Folklore, perdón, del año 65, donde incluso yo estoy chiquitito ahí en brazos. Está empezando a descubrirse muchas cosas de ella, mucha gente que tiene atesorado. Claro, claro. Y la muestra es una cosa magnífica. A mí me emocionó, me hizo llorar. porque realmente está el conjunto, lo que es ella, en todo, ¿no? Resumido en 5 recitales y en todas las imágenes, los videos, el audio. Indudablemente va a dar y muchísimo más todavía, pero este es un acercamiento enorme a lo que era ella y lo que va a ser, sobre todo porque uno tiene que pensarla a la tía como que realmente no se fue, porque no se fue, y como el ejemplo para a tomar el camino a seguir para el futuro, ¿no? Coqui, ¿querés escucharte mientras estamos hablando? Nos llegó gentilmente el homenaje que vos le hiciste a tu tía, un tema titulado Cantora del Pueblo. Vamos a escuchar un cachitito y después seguimos conversando. Sí, dale. Después te cuento qué es. Dale. Cantora del pueblo, cantora de paz, tú eres Pachamama, canto. Agoniza, de a poco se va, es 4 de octubre y al amanecer un alma se eleva, se va rumbo al sol, cantora del pueblo que vueles en paz. En exclusiva el tema que dedicó Coqui Sosa a Mercedes, cantora del pueblo. Coqui, ¿este tema ya fue editado o va a pertenecer a algún futuro álbum? Acaba de salir en el disco nuevo mío, que se llama Canto y Poesía del Tucumán. En realidad yo lo aclaro siempre porque siento que tengo que aclararlo. Esa es una canción, en realidad. Yo soy de escribir poco, yo recién ahora voy escribiendo, yo siempre hace unos años empecé a musicalizar y que la tía me grabamos junto el tema País y Donde Termina el Asfalto, pero ese poema o canción o texto yo lo escribí en realidad la noche que ella se nos estaba yendo, que me acuerdo que estábamos en el sanatorio y yo no tenía la posibilidad de agarrar la guitarra, que es donde uno descarga nervios, tensiones, y me puse a escribir. Y realmente quedó eso, pero nunca pensé en hacer una canción. Después lo guardé, después vino toda la conmoción de la muerte de ella. A los 2 meses lo encontré, lo completé, le puse una música y me lo guardé porque decía, esta es mi canción. Un día lo escucharon los chicos que tocan conmigo y me animaron, dice, no, tengo que mostrarlo. Me animé, lo canté en Mendoza, me acuerdo, en el Americanto, y a partir de ahí me acompañó, pero yo siempre tenía ese temor de que piensen que uno en forma oportunista había salido a armar un tema para ella, ¿no? Claro. No fue así, fue la historia de lo que yo sentí ese día, por eso dice, en la noche agoniza de a poco se va, es 4 de octubre y al amanecer. Claro, sí, es casi en tiempo presente ya. Sí, porque yo no tengo formación poeta, ni soy poeta, ni lo voy a hacer nunca, poetas son otros. Bueno, pero te salió de adentro, digamos, simplemente eso. Sí, por eso yo lo canto, lo grabé, lo edité en el nuevo disco mío, que es un disco que tiene, donde hay un homenaje dentro de Canto y Poesía del Tucumán, un disco temático sobre Tucumán, y se hago un homenaje a la tía Mercedes cantando con ella el tema País en la versión de un disco mío del año 2004, y la pongo a esta canción. Después hay un homenaje a Yupanqui, en fin, pero okay, la idea era eso. Escúchame, ¿no? Bueno, me encantaría cuando andes por acá por Buenos Aires que vengas aquí y hacemos una buena entrevista, sí, cara, sí, a cara, y con la guitarra, y hacemos digamos, desarrollamos más todos los temas. Perfecto, perfecto. Sí, me encanta. Yo estoy contento, me gustó mucho verte Y te lo digo de corazón, porque vos sabés que nos conocemos hace muchos años. Hace muchísimo, sí. Y vos sos alguien que realmente siguió la vida de ella. Y yo recuerdo una vez que vos escribiste una nota muy linda en el diario Clarín, sí, muchos años, donde vos hablabas certeramente de por qué era Mercedes lo que era, y vos lo desarrollabas porque en realidad ella había asumido el riesgo de la canción, de saltar, de no quedarse en los esquemas preconcebidos. Y realmente había sido, esa nota me llegó mucho, yo siempre la tenía presente. Bueno, es que yo creo, tu tía siempre es destacada, obviamente, por su voz, pero yo creo que su decisión artística siempre fue muy clara y muy vanguardista. Sí, siempre fue una mujer muy moderna. Sí. Haciendo folclore, ¿no? Bueno, Coqui. Había sido una buena voz, una persona que cantaba lindo. Claro, y nada más. Pero fue muchísimo. Sin embargo, más lo que fue. Eso, alguien que. Por eso yo decía, fue. Todo lo que ella cantaba lo era. Era solidaria, coherente, tenía convicciones, asumía riesgo, tuvo grandes éxitos. No sé si grandes fracasos, pero tuvo algunos momentos complicados. Pero por eso logró penetrar y quedarse en la historia para siempre. Así que. Bueno, la muestra es yo decía, un poquito de lo mucho que va a dar, pero es tanto lo que hay que... Yo tengo que ir dos o tres veces a verla, porque realmente hay que ir con el corazón preparado. Está hasta el 31 de marzo, ahí en Riobamba 985, la Casa del Bicentenario. Realmente es excepcional la muestra sobre la vida de Mercedes Sosa. Coqui, muchas gracias y bueno, estamos en contacto, dale. Te mando un abrazo grande, ya el disco te llega el lunes, el disco no mío, yo te lo pasé así vía internet, pero bueno, ya me estaba viniendo a Tucumán y ahora ya la semana que viene vuelvo a Buenos Aires. Dale, lo espero, Coqui, gracias. Un abrazo y gracias por todo. Gracias. Bueno, era Coqui Sosa, el sobrino de Mercedes, cantante también, y bueno, recordando a su tía. Estábamos escuchando hace un ratito el disco que acaba de salir de Mercedes Sosa, y yo a veces me pregunto por qué, digamos, es tan querida Mercedes Sosa en Brasil, siendo una tierra de tantas buenas cantantes. Bueno, escuchen la versión de Indio Toba o Antiguos Dueños de las Flechas. Miren cómo en un momento, digamos, se vuelve como catártico todo lo que hace Mercedes Sosa en 1980. Indio Toba. Sombra errante de la selva, pobre toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Indio toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, avipones, mocoví. Sombra de coctay noeto, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos. Gente buena, gente pobre, indio toba, agua dulce y la corzuela, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Indio toba ya viniendo de la cangallé, quitilipia, vietera, caguazú, charada, guay, curuta, penaga, tirané, tamu, matarahuacara, pinalta, matarahuacara, pinalta, matarahuacara, pinalta. Indio toba no llorando, aquel tiempo feliz, pico mayo, si bermejo, llorando por mí, campamento de mi raza, la América es, de mi raza, de Yaguarete, es la América, es la América. Es la América, es toba dueño como antes, el bagre y la miel, gastador de la charata, la once, el tatu, toba el rey de Yararagua, su puyaguara, el guamambo y el mío, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Indio Toba ya viniendo de la Cangalle, Quitilipia, Vietera, Caguazú, Charada, Paicuruta, Penaga, Tirane, Samu, Matara, Huacara, Pinalta, Matara, Huacara, Pinalta, Matara, Huacara, Pinalta. Indio Toba no llorando, es que el tiempo feliz, Pilcomayo, Cibermejo llorando por mi campamento de mi raza, la América es de mi raza, de Yaguarete. Es la América, es la América, es la América, toba dueño como antes, el bagre y la miel, cazador de la charata, la once, el tatu, toba rey de Yaragua, su puyaguara, el gualamo, ya es mío, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, sí. Indio toba ya viniendo, Filipia, Vietera, Caguazú, Carabas, Ay, Curuta, Penaga, Tirané, Tamu, Matara, Huacara, Pinalta, Matara, Huacara, Pinalta, Matara, Huacara, Pinalta. Indio Toba no llorando, es que el tiempo feliz, Pico Mayo, Cibermejo, llorando por mí, campamento de mi raza, la América es de mi raza, de Yaguarete, es la América, es la América, es la América, toma dueño como antes, el bagrimano, cazador de la charata, la onza, el catú, toma rey de Yaragua, su puya clara, el gualamo ya es mío, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, sí. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Quiero decir, miedo te paraliza. No sé cuántos Grammy Latino o cuántos premios Gardel habrá que darle a este musicazo, pero lo que sí sé que yo la verdad me siento un agradecido total. Voy a contar la trastienda de esta nota. Lo que se suele hacer generalmente cuando un artista tiene algún show es algo que le sirve a todos. Decir, bueno, dale, vení, de paso hablamos de tu show. Luis iba a hacer un show en la trastienda, como fíjate, lo levantó. Y yo pensé, le dije a Paola, bueno, decirle que no venga, que lo guardamos para otra vez. Y no, digo, bueno, pero claro, vení, viejo. ¿Cómo te va, Luis? Gracias por venir. Puro placer. Vamos a hablar de las cosas que nos gustan sin ningún tipo de objetivo promocional de nada, ¿no? De música. Como siempre hemos hablado, ¿no? Como siempre hemos hablado. Hemos hablado de ese lugar siempre, del amor a la música y la vida. Nos hemos visto con los respectivos hijos. Sí, sí, te he visto clavándote una porción de mozzarella ahí en la esquina de Bid y Güemes. Y Güemes, claro. Con Mepu, la pizzería con nombre de jugador brasileño. Sí. y ahí, bueno, siempre nos podemos charlar del tema que más nos gusta, que es la música. ¿No? Y la pizza. Sí, sí, eso acompaña de la mejor manera. Me acuerdo los días que nos vimos y estoy enfermo, estoy escuchando a Josh Gilberto. No, Josh Gilberto era... Claro. Sí, porque estamos preparando un programa especial. Bueno, felicitaciones, Luis, por tus premios. ¿Cuántos premios ganaste? Yo ya estoy perdido. Ahora, hace poco. Ahora acabo de ganar un Gardel por este el DVD 3 de música argentina que presentamos en el Ateneo. Y este, y la verdad que es una felicidad muy grande porque es el que toca mi viejo. Y además si te pones a pensar que competíamos con Axel y con el grupo de Mentes, que tienen una producción no sé qué, nosotros lo hicimos con dos cámaras y había una que estaba parada ahí. ¿Pero vos competías con Axel y con Demente? Sí, fue una cosa increíble. Pero... Viste, cuando vos decís, bueno, puedo ganar un Gardel, pero no, o sea, estar en esa terna, ¿no? Que de golpe, bueno, hay mucha producción atrás de los DVD de esta gente. Y nosotros, ya te digo, había dos cámaras y el que Maxi Firpo, que es el que con el que hicimos el DVD, me decía, tengo dos cámaras y hay una que la dejaron parada ahí, no sé, el tipo se ve que la dejó y se fue. Entonces teníamos que inventar imágenes a veces. Este. Pero bueno, me parece que fue la fuerza de la música. El DVD terminó acompañando de la mejor manera lo que pasó musicalmente, ¿no? Estamos con Luis Salinas y estamos, vamos a recordar un poco todo. Estamos hasta las 11:30, estamos preguntando a nuestros oyentes, ¿cuál es el guitarrista argentino que más te emocionó? ¿A qué teléfonos, Miguel? A los teléfonos 4999-8700. Y también por el valor de una llamada local, desde cualquier lugar del país, nos llaman al 0810-222-0870. Y bueno, también estamos en Facebook y estamos sorteando hacia el final del programa dos remeras de Putumayo, muy lindas remeras. Y quiero recordar, porque no estaba Luis cuando le dijimos, bueno, el señor Andrés Casac eligió a Waldo de Lío. Sí. Miguel. Malveta, ahora se llama Luis. Ahora se llama Luis, no, yo dije Grela. ¿Y vos, Luis? Y a mí me gusta Oscar Alemán, porque me parece que el guitarrista con más swing que hemos tenido, es una opinión personal. Atahualpa, porque. Y Roberto Grela, junto con. O sea, de Lío, porque son los guitarristas que tocan una nota y ya te llevan al paisaje, te llevan a escuchás una nota de Grela y ya estás en San Telmo y escuchás Atahualpa y es uno de los artistas folclóricos en la guitarra más grande, ¿no? Y de Lío, guitarrista que al tocar, para mí, al tocar con Salgán, que es uno de los genios más grandes que tuvimos, tenés que ser algo genial para hacer las cosas que hacían con Salgán, ¿no? Y tu elección, y de algún modo también... Pero me gustan todos los que tocan, claro, muy bien, y hay muchos, ¿no? No, pero tu elección, digamos, abona la mirada que dice que quizás no es tan importante tocar mucho o ser muy técnico, sino lo importante es quizás en cuatro o cinco notas lo que fue Yupanqui, ¿no? Sí, sí. Ahora también está la otra, esto creo que lo hablaba, no me acuerdo con qué músico, sí, bueno, está bien, todo bien, la economía y todo eso, pero mejor... Si uno cuando más toca, mejor. Sí, hay una... Lo mejor es poder elegir. Es decir, tocas dos notas porque las elegiste, que cuando no te queda otra. Que técnicamente uno pueda elegir hacer dos notas o muchas. Para eso es importante la destreza y estar arriba del instrumento. Paco de Lucía, le preguntaban a él, ¿por qué estaba dos horas o una hora y pico tocando la guitarra antes de subir al escenario? Y el tipo dijo, bueno, lo que pasa es que la guitarra es como la mujer, uno se cree que la domina y de golpe pasan otras cosas, hay que estar encima. Pero me parece que fundamentalmente en cualquier instrumento hay que expresar lo que vos sentís, el sentimiento que tengas, ¿no? Por ejemplo, tocar un blues es muy difícil, porque en pocas notas tenés que expresar mucho. Ahora, en el caso de Grela que mencionaste, Luis, digamos, técnicamente, digamos, ¿cómo lo definirías este tema de su gran renovación que hizo dentro del tango, ¿no? Porque siempre en general los músicos mencionan como su gran referente, los músicos de tango, a Grela, y se suele mencionar unánimemente en los libros de historia de tango como el hombre que revolucionó lo que es la guitarra en el tango. Para mí Grela es además del sentimiento y de la expresión y del paisaje, lo que hablábamos recién, me parece uno de los guitarristas más creativos en el tango. Inventó una manera de tocar. Y esos son los que quedan, como Django Reinhardt en el jazz o Wes Montgomery. Sí, hay como un antes y un después de ellos, ¿no? Además de todo eso, me parece uno de los creativos, ¿no? Como de una forma de tocar el tango muy diferente. ¿Tenemos algún mensajito grabado? Ahí lo vamos a escuchar, a ver qué va diciendo Quiero decir también que se comunicó con nosotros Susi de Pomper desde Corrientes y dice que le da un gran placer escuchar a gran Luis Salinas. Nos manda un abrazo mbareté, que parece que significa fuerte en guaraní. Hay mensajitos, dale. Para mí el guitarrista que más me emociona, digamos, es Juan Falú. No solamente como toca, sino por lo que hace también, por respecto a la guitarra y la música. Así que es, mi nombre es Jorge y mi documento es 068443. ¡Epa! Termina así. Juan Falú. Gracias. Que está pasando un momento buenísimo. Y sí, digamos, Juan Falú es el sobrino de Eduardo Falú, uh-huh, un grande también. Ahí hay una cuestión genética muy fuerte. Muy bueno, fuerte, sí. Juan es el artífice de guitarras del mundo. Sí. Realmente un trabajador, aparte es docente. Y acaba de salir un disco muy bueno por EPSA, lo mejor de Juan Falú. Sí, he hecho mucho por la guitarra, por los guitarristas. La antología de su obra, que es riquísima, riquísima. Sí, es muy bueno también. Y también le gusta mucho la canción, como a vos. Sí. Le gusta mucho la canción. A ver, otro mensajito, dale. Hola, buenas noches. Bueno, aquí estamos escuchando y la verdad que es la primera vez que escuchamos el programa y nos encanta. La verdad que está muy bueno. Bueno, ¿y quién me emociona cuando toca la guitarra? Bueno, Silvia Rodríguez, no podemos dejar de pensar en lo impactante que es cuando él toca la guitarra con esa tranquilidad y con esa... Es, lo que transmite es increíble. Bueno, la verdad que... Digo que estoy encantada con él. Soy una uruguaya de Rivera y de ese lugar donde están pasando de correr esa tranquera. Felicitaciones al señor del programa. Realmente que lo escucho todos los sábados. El gracias. Señor del programa. Bueno, estamos con Luis Salinas. Qué placer, mi Dios. Y Salinas no vino solo. Vino ahí una banda de amigos divinos que se quedaron ahí fuera de la pecera. Pero vino acá con otra guitarra, Ulises Basualdo. ¿Cómo te va, Ulises? Bien, buenas bueno, noche. Gracias por venir a acompañar al Trovesma. Ulises lo conozco de los 9 años, 10 años, en una peña de Rosario. Voy y había un pibe acompañando diferentes cantantes y que le decía, ¿qué querés cantar? Oh. Y era él, así con 10 años, conocía un montón de temas. ¿Cuántos años tenés, Ulises, ahora? 25. Bueno, a ver, pues escuchamos algo hasta las noticias, ¿no? Que te digo, tienes un temita de 2 minutos, 3. Más llamados, Gerardo de Rosario dice Luis Salinas, Valeria de Belgrano, Luis Alberto Spinetta, mira vos. Sí, claro. Está bien, ¿eh? Sí. Bueno, Spinetta grabó con vos en uno de los 3 discos de Sin Tiempo. Sí, y... mira, él terminó poniéndole letra a una canción que compuse y la terminó cantando. Cuando terminó de cantar, yo me acerqué y le dije, gracias por hacerme escuchar un sueño, porque es eso lo que sentí, ¿no? Cuando... Spinetta me parece uno de los artistas más originales del mundo, ¿no? Sí, su manera de cantar, de armonizar y tocar la guitarra. Y ahí hay una oyente dijo algo que a mí me pareció interesante. Silvio Rodríguez dijo, un gran guitarrista, él tiene una formación clásica, uh-huh. Silvio. Yo no lo escuché mucho es tocando muy original, la guitarra. Es muy original, es muy original. Uno de los pocos cantautores que realmente saben tocar la guitarra. Viste que finalmente usan la guitarra para acompañarse. Para acompañarse. Pero no, tendría que escucharlo más tocando la guitarra, ¿no? Lo he escuchado acompañándose y eso siempre. Bueno, claro. Estamos con Luis Salinas y también con Ulises Basualdo, acá 25 años, y arrancaste y te siguió, sigue. Claro. Este como... Me acompaña y me persigue. Vamos a escuchar las noticias y después tenemos ya Salinas hasta las 11:30 en esto que realmente, como no sé quién dijo por ahí, pinta para programón, ¿eh? Vamos a noticias de la radio pública. Flores Negras. Por la radio pública. 5 minutos pasaron de las 11. Ezequiel Sánchez en operación en este último fragmento. Lo que estamos escuchando es para el Churri y el Tomate, una especie de homenaje que le hizo a estos guitarristas pisanías. En esta versión tocan también ellos. Yo tengo una teoría que un día la voy a escribir, que yo, es todo mentira que Luis Salinas es argentino. Luis Salinas, señores, nació en Andalucía y es flamenco. Y la cara que tiene Ulises Basualdo y los amigos que lo acompañaron, son todos gitanitos acá flamencos que están en Buenos Aires, ¿o no? Digamos, cuando vos tocas con esta gente, con Tomatito, con... Sí, Bueno, Tomate me dice que soy un gitano argentino, ¿no? Claro, dice Tomate y lo dice Tomate. Claro, digo como... No, pero como un elogio, así, ¿no? Como una cosa. Soy de los nuestros. Yo creo que lo que te acerca a esta gente es ser sincero con lo que haces, ¿no? Ellos cuando se dan cuenta que vos mirás a los ojos y que vos tocas sinceramente lo que tocas, sin pretensiones de eso, que no sea más que eso, desde ese lugar ya hay un encuentro, ¿no? Tomatito me decía que la guitarra es un embrujo que te tiene ahí y que no te larga, ¿no? Y puede tocar la guitarra en un teatro como ponernos a tocar en cualquier lado y va a sentir lo mismo. Me candela. Sí. Y eso, como bueno, tiene que ver con mi infancia también, de tocar con mi viejo, con mi padrastro. En eso yo veo que vos sos gitano. Como... Una cosa familiar, por un lado, de un origen humilde, por el otro. Pues una gran capacidad de tocar. Estás en todos lados, digamos, girás por todo el país, por un montón de lugares del mundo. Digamos, te gusta tocar. Sí, ahora es muy gracioso porque tengo a mi hijo Juan, que la guitarra lo agarró, ¿no? La guitarra te agarra, ¿no? Entonces se pone a tocar y son las 3 de la mañana y yo le digo, Juan, tenés que ir a dormir. Y me mira como diciendo, vos no sos el más indicado para decirme que pare de tocar, ¿no? Yo siempre digo que si tengo una cita de lo que sea y agarro la guitarra, llego tarde. Depende de la mina. No, llego tarde. Puedo llegar menos tarde, pero llego tarde. Ahora, hay otro rasgo de tu carrera, Luis, que a mí siempre me sorprende, es cómo siempre manejaste tus propios tiempos e hiciste lo que quisiste en cuanto a los discos, ¿no? Yo tengo una cantidad de discos tuyos y siempre están saliendo discos. Viste, en general, no sé, quizás dentro de la industria discográfica recomiendan no sacar muchos discos, como hay cierto mainstream. Vos siempre te moviste al margen de eso. Daría la impresión, ¿no? Sí. Cuando yo vi a Hermeto, después de Hermeto Pascual, ¿no? Después de 7 años que no lo veía... Él quería saber qué estaba haciendo yo. Entonces le mostré distintas cosas que estaba haciendo y le conté la historia, que había estado en GRP, que había grabado para un sello americano y qué sé yo. Y después le dije que, bueno, grabé 2 discos y después empecé a hacer cosas independientes. Y él me dice, que no estés en GRP no es bueno para tu carrera, pero es muy bueno para la música. Como diciendo, seguí haciendo lo que vos sentís, que eso es lo que vale, lo que la gente quiere... escuchar de un artista, que sea sincero. B.B. King fue lo primero que me dijo. Cuando tocamos un blues, yo le dije, mire, maestro, que yo no soy bluesero. Dice, no, pero sos sincero y eso es lo que me gusta. Desde ese lugar es que he hecho todos los discos, como una necesidad de hacer tal cosa. Algunas cosas rindieron más, otras menos, pero siempre desde el mismo lugar, ¿no? De todos modos, puede ser que hayas partido desde un lugar más jazzístico y te fuiste abriendo más a la música argentina más folclórica, digamos, considerando el tango como folclore, ¿no? No, yo empecé tocando chamamé, acompañando a mi padrastro. Pero después hubo un momento bastante extendido, que eras un músico de jazz. Sí, de cuando los años de Oliverio. De Latin Jazz o de Latin Fusion, si se quiere, porque tenía el concepto del jazz, de tocar el tema de improvisar, pero sobre ritmos de salsa, de candombe, de jazz, o de blues, o de funk, siempre con el concepto del jazz. Eso sí es verdad y lo sigo manteniendo, por más que toque folclore o tango, trato de mantener ese concepto, ¿no? De tocar el tema, de frasear la melodía y después improvisar. Estamos con Luis Salinas hasta las 11:30. Estamos preguntando a nuestros oyentes, ¿cuál es el guitarrista argentino que más te emocionó? Bueno, hay muchísimos llamados, muchísimas opiniones. Bueno, alguien dijo Silvio Rodríguez, que obviamente no es argentino, pero eso me da pie también en comentar a un guitarrista que también inventó algo

compositores de boleros que más me gustan, me parece. La armonía, la letra, realmente es uno de mis preferidos de toda la vida, ¿no? ¿Por dónde viene ahora tu actividad discográfica? ¿Ya has hecho una especie de rastrillaje de muchísima música argentina? ¿Has sacado este disco triple con temas propios? Sí. ¿Y cómo pinta lo que viene? ¿Qué tenés en mente? Bueno, ¿la profundización del modelo? Puede ser, o también tengo ganas de hacer un solo guitarra, que hace mucho que no... El último lo grabé hace muchos años. O por ahí hacer un disco triple que tenga algo de solo guitarra, un poco de folclore y tango, y algo de Latin Jazz, en vez de un triple de una sola onda que tenga las tres cosas. Pero son cosas que están dando vueltas, ¿no? Y también una cosa que a todos nos pasa, a todos los guitarristas, es hacer un homenaje a los guitarristas que nos gustan, ¿no? Eso. Ajá. También está ahí dando vueltas. Bueno, dijiste tres ya. Dijiste Yupanqui, dijiste Grela y dijiste Oscar Alemán. ¿Qué te pasa con los guitarristas de rock, por ejemplo? ¿Quién te gusta? ¿Qué vemos aquí en Argentina? ¿En la Argentina? Sí. Me gusta mucho uno que no es muy conocido, que se llama Alambre González. Sí, Alambre González. Sí, que es muy bueno. Bueno, Papo me gustaba mucho, que para mí era un guitarrista de rock y de blues, no podía hacer las dos cosas, ¿no? No sé, hay otros chicos que uno va a una jam session, de golpe está tocando y uno sabe quién es, se toca todo, ¿no? Hay algunos que han aparecido que no recuerdo bien el nombre, pero este es un país de guitarristas, siempre, sí, siempre van a salir, ¿no? Yo me acuerdo, mi viejo me contaba, en una época en todos los lugares había una guitarra, todas las casas había una guitarra, aunque no se tocara había una guitarra ahí, ¿no? Bueno, en la década de 60 se dice que se acabó la producción nacional de guitarras y había que importarlas de Brasil porque todo el mundo compraba guitarras, sobre todo con el boom del folclore, ¿no? Sí. Y que era impresionante. No, la guitarra, cuando vino Tomatito se quedó muy impresionado del amor a la guitarra que hay acá, ¿no? Estamos con Luis Salinas en Flores Negras, aquí con Miguel Vicente, con Andrés Casac, Ezequiel Sánchez en la operación técnica. Hay algunos mensajitos, vamos a escucharlos. Ezequiel, dale. Lo llamo desde Belgrano R, mi nombre es Liliana, el programa me gusta mucho y me gustaría que no nos olvidemos de Oscar Alemán y también de Juanjo Domínguez. Gracias. Hablando de cantautores, guitarristas, yo no dejaría de nombrar a Eduardo Falú, que es un virtuoso con la guitarra y es autor de los temas prácticamente que canta y es cantante. O sea que me parece que es lo más completo que hay. Soy María del Carmen de Moreno, muchas gracias. Buenas noches, soy yo de nuevo, discúlpenme, lo que pasa es que es tan poquito el tiempo que tenemos. Felicítenlo, por favor, el maestro Luis Salinas, que es un genio, la verdad que es un privilegio estar escuchándolo hoy sábado. Muchas gracias y le vuelvo a repetir, mi hermano siempre me cuenta la historia de él, de lo que le costó estudiar, de cómo su madre lo ayudó, así que me encanta que esté esta noche. Un saludo muy grande, hasta luego. Sí, buenas noches, este es un mensaje para Flores Negras. Bueno, en principio gracias por Luis Salinas, uno de nuestros mejores guitarristas. Y quien me emociona cuando lo escucho, no sé, hay muchos, Paco de Lucía, Flaco Spinetta, Papo, B.B. King, es interminable. Bueno, quisiera participar también, si se puede, por las remeras. Mi nombre es Julián, soy de Villa Crespo. Sí, buenísima la entrevista con el señor Salinas ahí. Me encanta, qué suerte una persona que pueda vivir de la música como él y ser tan apasionado de eso. Es no ser tan materialista, ¿no? Por suerte. Debe de vivir muy en paz. Ustedes preguntan a ver quién emocionó más como guitarrista. Bueno, para mí Eduardo Falú ha sido un señor de la guitarra. Qué lindo, ¿no? ¿Vivís en paz, como dice el señor? Sí, cuando uno está tocando... Sí, sí. Estar en el lugar indicado, en el momento indicado, ¿no? Qué lindo que varios oyentes reivindicaron la figura de Eduardo Falú, un guitarrista sí. enorme y un gran cantante, un gran cantante. Sí, y, un gran, y también un gran compositor, ¿no? Sí, sí. Un genio. Un creador, claro. Es lo que hablábamos hoy, ¿no? De los creadores, los que entran al mundo y lo cambian un poquito, ¿no? Y después lo que habría que hablar también, quizás no es un guitarrista solista, pero es un concepto de guitarra y de sonido, las guitarras, no sé, de Gardel, las guitarras de Corsini, o lo claro. que es Uruguay, las milongas, esas milongas increíbles en las guitarras que acompañaban a Zitarrosa, ¿no? Claro. Ya más como un concepto. Estilos, concepto. Sí, son estilos. Sí, sí. A mí me gusta mucho Hugo Rivas, no sé si lo escucharon. Sí, sí, bueno, sí. un discípulo de Grela, ¿no? Sí, pero él así, a veces nos ponemos a tocar y él tiene su propia impronta que va a salir, empieza con lo del maestro y después se va yendo a lugares. Yo le fui a hacer una entrevista ahí a la peluquería que tiene en Boedo. Es genial, que está todo el tiempo, está un ratito trabajando. Además, una persona que me cuesta ser objetivo con él porque lo adoro, me parece un tipazo. ¿No? Hugo Rivas estuvo pasando todas las partes de Grela, el disco de Leopoldo Federico con Grela. Y un guitarrista que va a dar que hablar también es Marcelo de la Mea, que es un guitarrista que está con el Chango Espaciuc, que también canta muy bien y toca muy bien y va encontrando su estilo, ¿no? Su forma. Acá Angélica de Caballito dice, bueno, Oscar Alemán le emociona y dice que hay muchos más que representan una geografía, como decía acá Luis. Bueno, estamos hablando de guitarristas, que es una cosa que no tiene fin, ¿no? No se puede parar. No tiene fin. Pero bueno, dale, un temita, vamos, que me encanta escucharte. Luis Salinas y el señor Basualdo. Silbando. Sí, muy bueno. Esos son unos temas maravillosos. Bueno, Ulises Basualdo, ponete el micrófono en la boca. ¿Qué se siente acá estar con Luis, acompañado, haciendo la segunda? Y es lo que... yo me crié, desde que lo conocí a Luis, que tenía 9 años, de ahí ya me crié escuchando la música acá del maestro. Y si, por ejemplo, hoy tendría que responder la pregunta cuál sería el mejor guitarrista que yo escuché de los últimos siglos, me parece que acá... Sumando todos los que venimos hablando, ¿no? Pero bueno. Después me contaron que vas a tu casa y te pones un disco de papo. No, pero bueno, es un privilegio para mí estar acá. Vos, Luis, ¿cómo te sentís en el rol de docente? No, ¿te gusta, no digamos de un modo orgánico, pero te gusta, digamos, juntarte con chicos, digamos, y tirarle shade, tirarle algunas puntas, o más bien lo tratás de igual? No, para mí es compartir la música y no me considero así un... ¿Pensaste alguna vez en enseñar? Un maestro, un docente, porque no... Además, cuando uno está en este camino también, estás como tratando de estudiar vos, tratando de ¿Vos tomaste clases con quién? No, mis mejores maestros fueron los discos, tocar arriba de discos. Aunque te parezca extraño, que me pasó un yeite porque no usaba el dedo chiquito, fue el Paz Martínez, que tocaba muy bien la guitarra. Impresionante. Sí, y tocaba muy bien de verdad, tocaba con la púa, tocaba... El Paz Martínez toca de cosas de Chopin, impresionante guitarrista. Pero, allá en Montegrano, pero ¿no? Se come con Amor Pirata. Eso es otra cosa. Claro. Pero un abrazo del Paz Martínez. Uno aprende escuchando a los maestros, siempre. Mis mejores maestros fueron los discos y tocar con mucha gente, porque creo que cuando uno quiere aprender, aprende del que toca bien, obviamente. Después del que por ahí no tiene mucha técnica, pero tiene buenas ideas, bueno, y del que toca mal para saber lo que no hay que hacer, ¿no? Claro, claro. Ahora, por ejemplo, Walter Manosetti, todo el mundo dice que es un gran docente. Sí, es un gran docente. Muchísimas generaciones. También hay que tener una capacidad para enseñar, ¿no? Sí, para transmitir. Me acuerdo esto que contabas de Leopoldo Federico, que le preguntaban también si él había ejercido la docencia. Decía que no, pues se ponía nervioso cuando tenía que explicar y que a él le encantaba estar. Él estaba todo el día tocando el bandoneón y que su mayor misión es sacar un sonido cada vez más puro del instrumento. En algún lugar, yo creo que la música no se explica, se toca. En algún lugar creo que es así, ¿no? Una vez estaba hablando con el maestro Rubén Juárez y había visto algunas notas mías que yo trataba de explicar mi libertad artística. Pasa por al lado mío y me dice, no expliques tanto, toca. ¿No? Como que la música habla sola, ¿no? Muchas veces. Tenés muy presente la figura de Rubén Juárez, ¿no? Sí, la verdad que es una ausencia muy grande para mí como amigo, y me parece que uno de los artistas más grandes que tuvimos también. Increíble. Atrás me llamó Carlos Varela, el cantante también de tangos, que sacó un disco homenaje a Rubén Juárez, con las composiciones. Escuché algo de eso y es maravilloso. No, pero Rubén... era un genio, digamos. Yo lo veía con el bandoneón solo, cantando. Parecía. Es como decimos de Eduardo Falú, ya solamente sí, como bandoneonista ya era bueno. O esto que hablábamos de Joe Gilberto parece un guitarrista que se toca todo y otro que canta. Impresionante. Sí. Bueno, Rubén era las dos cosas, ¿no? El sonido que tenía él, viste que muchas veces se dice que en el tango no se improvisa mucho. Él era un improvisador en todo, ¿no? Yo, uno de los conciertos más impresionantes que escuché de tango fue uno, hará 4 o 5 años, de Rubén Juárez con el quinteto de Cristian Zárate. Sí. Unas locuras, pero impresionantes. Sí, porque era muy libre él para... A veces nos juntábamos y no tocábamos tango, siempre tocábamos un tango, una milonga, y después podíamos tocar cualquier cosa, porque Rubén era un músico muy libre, ¿no? Bueno, ya 11 y 28, una locura. Para quiero decir, los ganadores de las remeras de Putumayo, Marcelo Luque de Sáenz Peña y Gerardo de Rosario, bueno, que acá nos avisó que anda por Buenos Aires. Bueno, pueden pasar a buscar la remera desde mañana aquí en la radio Maipú 555. Luis Salinas, qué decirte, viejo, nos volveremos a ver muy pronto y que tengas un buen verano, ¿no? ¿Qué planes tenés para...? En verano vamos a tocar ahí en Mar del Plata, tenemos 8 conciertos, no me acuerdo bien la sala ahora, y ahí siempre voy de vacaciones con mi hijo y de paso toco, ¿no? Por Gesell, por Pinamar y todos esos lugares. Trato de coordinar las dos cosas, llevar a mi hijo de vacaciones y ahora a mi hija también. Y si puedo, toco, ¿no? Claro. no es trabajo y placer, es placer y placer. Así es. Bueno, el Teatro Güemes. El Teatro Güemes. Nos vamos con la música, Luis Salinas. Muchas gracias, Luis. Gracias, Ulises. Gracias a todos, Andrés, Miguel, Ezequiel, Paola, Nacho. Y bueno, qué mejor modo que irse hasta la semana próxima con la música de Luis Salinas. Perú. Muy bien, Salinas, Basualdo, muchas gracias, chicos. Gracias. Chao, nos estamos yendo. Flores Negras.